La mano, porque sigo teniendo un sueño pendiente, pero que estoy segura que hoy lo voy a terminar resolviendo. Estamos con la gente de la Academia Más Música y vamos a hablar de animarse, a sumarse a la música, al mundo del canto. Está con nosotros y le agradecemos que estén aquí Luis Pérez y Juli Pérez también, su hija, pero vamos a arrancar a hablar con Luis, músico, compositor, director cordobés, pero por sobre todas las cosas me dijeron que lo presente como el director de la academia. Luis, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo les va, chicos? Buenos días. Bueno. Un gustazo estar acá para charlar un poco. El placer de tenerte, Luis. Y digo, ¿exagero cuando digo que es animarse a cumplir un sueño esto de hacer música, de animarse al canto, si por más que no hayas tenido experiencia? Mira, cantar es algo que es inherente al ser humano. Sí. Los primeros humanos se empezaron a comunicar con golpeándose el pecho, con su propio cuerpo, usándolo así para hacer percusión de alguna manera, y con gritos, aullidos. Eso ha estado en el ser humano desde siempre. El cantar es casi una necesidad de las personas. Lo que pasa es que curiosamente, la cultura te domestica para que no lo hagas. Y para que vayas y compres el disco de fulano, pero que claro, no lo hagas vos. Entonces, para hacerlo cortito. Sí, porque, sí, sí, si, totalmente. Si me dejás, hablo 10 horas seguidas. Entonces, nos van domesticando para que digamos, vos no podés. Vos lo que tenés que hacer es comprar la entrada para ver a fulano y comprarle el disco a fulano. Y comprar todo lo que esté alrededor de él. Pero esa es la idea, que vos crezca tu admiración, tu deseo, pero lo pongas en práctica con la billetera tuya. Claro. O sea, el mercado. Y que vos nunca puedas ser protagonista. Sí. El capitalismo es eso. Exacto. Ni más ni menos. Entonces, pero que vos no lo hagas. Porque vos decís, a mí me gusta manejar, entonces me compro un auto. Sí, pero me gusta cantar, voy a ver a fulano. Es distinto. Entonces vos te sentís feliz porque estás en un pogo con 5.000 y hacen todo y ya está, y ya creo que canté. Claro, pero claro, no es nada más que participar de ese hermoso circo en el que hay uno que se va a llevar toda la guita. Y vos te quedás mirando y nunca haces nada porque crees que no podés. La gente hoy tiene una pequeña desgracia con el karaoke, porque el karaoke les hace pensar a todo el mundo que no sirven. Y te quiero explicar un poquito por qué. Miren en qué buen punto te acabo de meter, sí, Luis, porque sí, pero te iba a preguntar sobre el karaoke. Pero hay un problema con eso. Vos pones un karaoke, el tema que quieras. Sí. ¿Qué sé yo? Vamos a poner un tema de Del Pinto, decime uno, Julio. De motivos. Motivo, listo. No, es un motivo. Bueno, yo me pongo a tararearlo. Ella se pone a tararearlo. Vos te pones a tararear y ella. Y a todos nos queda en un lugar distinto de la voz, porque no tenemos todos la misma voz. Claro. Es decir, ese chico Abel Pinto es un tenor, quiere decir un varón de voz aguda. Y él particularmente de una voz muy aguda, como muchos otros. Pero sucede, yo también soy tenor, pero no tengo esa voz. Posiblemente vos también seas tenor, pero tampoco tenés esa voz tan aguda. Y ella no es tenor porque las mujeres no son tenores. Tiene la voz más arriba todavía. Entonces, ponemos el mismo karaoke y tratamos de cantar todos. Y va a haber uno, ahí va a haber uno que le va a quedar bien. Y 7 que le va a quedar mal. Pero es como si nos quisiéramos poner todo una misma zapatilla número 42. Claro. Estamos en una fiesta. Che, nos pongamos todas estas zapatillas. A uno le va a quedar bien. O a dos, con mucha suerte. Y el resto va a renguear. Es probabilístico. Al resto le va a quedar mal. O chica o grande. Entonces, eso hace que la gente se confunda totalmente. Salen todos embolados del karaoke. Se frustran. Mi cuñado, soy un estúpido, no sirvo para nada. Y después no te animas a hacer quizás en otra fiesta. Ya sale no, el karaoke nunca más, y vos no nunca participas. Más abrí la boca. Entonces, hay toda una gran confusión que es desinformación. Claro. En realidad todo el mundo puede cantar, aún aquellas personas que nosotros decimos desorejados, que desafinados, la persona que... El famoso no tenés oído. Claro, que la persona que escucha... Y el tipo dice... Es el desafinado. Esa persona también tiene derecho a cantar. Tiene que encontrar un espacio que lo contenga. No es tan fácil. Porque si vas a un coro, en un coro la mayoría de las personas son afinadas. Una afinación excelente, sí, más sí, o menos, pero afinada. Entonces, alguien que no afina es como que rompe la posibilidad que el resto lo logre hacer bien. Entonces esa persona tiene que encontrar un lugar donde haga música con otros que tengan esa misma particularidad, que sean todos medio desafinados. Es como si dijéramos, che, vamos a jugar al fútbol, pero somos todos malos. Entonces, entre todos malos, lo que pasan bien. No, porque también se juntan los que son todos buenos, claro, o casi todos buenos. Y los buenos no se quieren juntar con los malos. Es así. Soy jugador de fútbol toda la vida. Así que sé que es así porque a todos nos pasa. Decís, che, va a venir a jugar, uy, el cuñado del gordo Hugo. Sí. Es malísimo. No, yo no quiero ir porque se va a ir. Porque el que sabe jugar no quiere jugar con un paquete. Bueno, esto es lo mismo. En el canto también se comparte. Y por eso los buenos invitan a los buenos a sus shows, las cosas se dan por sí mismas. Che, Luis, y pregunta, la persona desafinada, con técnica, con tiempo, ¿puede aprender a...? No. No. Lamentablemente es no. ¿Es algo innato? O sea, yo pensé que era... No es siempre innato. En la mayoría de los casos tiene... ¿Sabes con qué viene eso unido? Es completamente cultural. Si vos en tu casa... Desde que naciste, desde que antes que naciste cuando estabas en la panza de tu mamá, alguien te cantaba un poquito. Después fuiste, cuando eras chiquita, tu abuelo, tu abuela, tu tía Laura, cualquiera, le gustaba cantar y te cantaba todo el día. Y después fuiste a un lindo jardín de infantes donde había una maestra que cantaba hermoso. Todo eso va sumando. Mirá. Cuando tenés 8 años, tu oído es maravilloso. Si por el contrario fuiste una niñita que nunca nadie te cantó, nada absolutamente. A los 2 años te subieron a un carro, salías a juntar cartones, nadie te cantó jamás. Y después te tocó un papá que tiene un taller mecánico, está todo el día haciendo ruido y golpeando chapa y nunca, nada, ni cercano con la música. Lo más probable es que a los 12 años ya tu oído no detecta. Y eso después puede mejorar un 10%, un 20%, afinada ya no va a ser nunca. Tuve suerte entonces, ¿eh? La quiero sumar a Juli, que está con nosotros. Juli, ¿cómo va? Buen día a todos. Buen día, Juli. Chicos? Bueno, de todas maneras, nosotros creemos fuertemente que la música es para todos, que la música es para todas. La posibilidad de cantar tiene que ser para todos, ¿sí? Tiene que ver mucho con los objetivos de cada uno. Che, tengo algunos problemas de afinación y aspiro a entrar al coro tal, a esta altura. Y probablemente eso no se logre. Sin embargo, si vos querés cantar y te hace bien cantar y volvés a tu casa con una satisfacción que te dura días, tenés que cantar igual. Claro. No interesa cuánto afines o cuánto no. Tiene que ver con los objetivos, como decía antes. Che, yo solamente quiero entrar un poquito en el oído porque cuando me junto con mis amigos siento que soy la única que va por otro lado. Bueno, dale, veamos. Y por ahí hay que encontrar la persona correcta que encauce ese deseo profundo de cantar o de tocar cualquier instrumento, así como la gente que le gusta de hacer deporte o cualquier otra actividad artística también. Entonces por ahí, ya no puedo afinar, entonces no canto. No, hay que cantar igual porque hace bien realmente socializar, hace bien. Hay que buscar a lo mejor un coro, a lo mejor una actividad individual. Tiene que ver con la personalidad que tenga cada uno, pero la idea es que la gente no se quede con el deseo de cantar porque hace bien y hay que cantar. Escuchándote a vos, Juli, a vos, Luis, pienso y se lo consulto a ustedes, ¿qué es lo importante para animarse a hacer eso que dice Juli? Che, tengo ganas de cantar. Compromiso, actitud. Solo animarse. No hay otra cosa. Es animarse y después, estar dispuesto a avanzar lo que puedas avanzar. Hay gente que tiene mucho talento y no lo sabe. Y está el que no tiene talento y tiene un amor y una perseverancia. Y de poquito avanza avanza. No se puede saber nunca antes de que la persona empiece a hacer algo. Porque lo primero es dar un primer paso. Como si vos dijeras, quiero hacer un régimen, pero no empiezo nunca. Ya voy a empezar. Y si no lo empezás nunca, no acabas a ver. Tenés que largarte, animarte. Y también a veces más que eso. El entorno puede ser un poco hostil con uno, ¿no? Claro, sí. No sirve para cantar. Pero ¿cómo sabes? Ay, porque todo el mundo me lo dice. Porque mis hijos se me ríen. La gente es re cruel. Y nos ha pasado de gente que me dice, me animé porque justo pasé por acá, pero en mi casa me dicen, ay, vas a romper un vidrio. La gente es re cruel, de verdad, y nosotros le decimos, ven igual. Lo que hay que hacer es no escuchar a esa gente, Juli, que va contra tu deseo. Se me ocurre que el comentario que le deben hacer es, boba, cantar. Sí, tal cual. Y por ahí hay gente incluso con condiciones. Entonces decís, ¿quién te dijo que no sabes cantar? Y dice, así te han dicho que no, vos no servís para, pero ¿no servís para qué? Si tu deseo es cantar. Si no, no hace falta más nada porque que no puedo competir. Pero si yo no quiero competir, quiero ser claro, va por ahí, es con el deseo de cada uno. Hay una, es mucha muy cosa personal. Hay mucha cosa del exitismo, esos, los programas de tele, de gente que va a cantar. Entonces todo, y este ganó y los otros perdieron. Entonces eso de ganó, perdió, también se mete en el inconsciente de la gente. Entonces piensa que todo es ir, voy a ir a un lugar que de algún modo voy a competir. No vas a competir con nadie. Claro, esto de querer ser el mejor, la mejor, que en realidad hay que escucharse más internamente, el deseo. Por supuesto, y también hay gente que tiene el deseo de que quiere cantar como Abel Pintos, uh-huh. y el otro que quiere cantar como no sé quién, y eso generalmente es imposible. Claro, o sea, claro. Son modelos que te quedan lejísimos, lleva tiempo hacerle entender para a veces un poco a las personas cariñosamente que ese deseo, eso es difícil que se vaya a cumplir, pero la persona puede crecer mucho haciendo música, crecer en lo personal. Es que te estoy escuchando, Luis, totalmente. Y creo que la gente del otro lado también, y es más que hacer música, es más que animarse a cantar, es hasta descubrirse uno mismo, ¿no? Absolutamente así, pero claro que es así. Estamos, como te yo le decía hace un rato, muy apaleados y cada uno se siente que no sirve, que no vale. Y ese discurso horrible te va impregnando. Entonces uno cree que no sirve, le hacen creer que no sirve para muchísimas cosas. Claro. Se sabe que ya las personas grandes se las descarta y te hace sentir el sistema eso. Una persona grande no puede tirarse un trámite en ANSES, no puede. ¿Viste lo que es ANSES para la gente grande? ¡Pobre! Te hacen sentir que mejor me pego un tiro porque ya no sirvo para nada. Y también sucede mucho que en la época actual, donde todo está en efímero y todo es tan ya, y que si no es ya, no sirve, la gente muchas veces no aguanta un proceso. Entonces nosotros le decimos, la ansiedad. No me sale, ¿no? Y se van re frustrados. Sí. Y uno les dice, pues es un proceso. Tenés que tenerte paciencia vos mismo. Todavía estás en una etapa muy de descubrirte cómo está sonando tu voz, porque estás cantando en lugares donde nunca habías cantado. ¿Por qué? Porque siempre cantabas como canta cualquiera, en un recital o en un karaoke, como decíamos abajo antes. Abajo la ducha también. Donde no tenés ninguna referencia ni nadie que te guíe. Mira, tu voz acá brilla por esto y por lo otro. Vos ahí abajo no podés cantar. Y un montón de indicaciones que se dan desde lo técnico. Entonces la gente por ahí no se frustra muy rápido, quiere un resultado ya o quiere cantar como tal muy rápido. Y eso no sucede siempre. No sucede casi nunca en general. Entonces, por ahí eso, tratar de que la gente baje un cambio y que se tome esa hora. Se desconecte del celular y que se tome esa hora realmente con la cabeza y con la energía puesta en su voz y en un proceso de aprendizaje que es una vez por semana. Y hay que ser pacientes con eso. Juli, en torno a eso, bueno, la Academia Más Música está aquí muy cerquita de la radio. Tiene varios proyectos que ya lo vienen encarando para este año, para que la gente también que está escuchando del otro lado, que va a leer la info en redes sociales, se pueda sumar, ¿no?, a esto de cantar, de descubrirse, de animarse. Sí, exactamente. Nosotros estamos trabajando este año con dos proyectos corales grandes. El primero es el Requiem de Cherubini, que en eso lo voy a dejar a Luis que profundice un poquito más ahora. Y el otro es un proyecto de música popular argentina. Son dos repertorios, dos géneros bien diferentes. Uno tiene que ver con el repertorio clásico, por decirlo de algún modo. Y eso es un coro y se acompaña de piano. Y el otro es un repertorio de música popular que la idea es abarcar diferentes géneros y un montón de años de música argentina, folclore, rock, tenemos clásicos de Fito, de Charlie, de Spinetta y también cosas mucho más nuevas para orejitas mucho más nuevas, más curiosas, uh-huh. como Eruca Sativa, Catriel, lo cual para nosotros es un gran desafío también poder meternos ahí, porque también es poder decirle a gente, y a lo mejor dice, che, ¿qué es esta música? Porque a lo mejor buscan Catriel y le suena, che, ¿qué es esto? Bueno, pero hay que animarse, hay que desprejuiciarse, hay mucho prejuicio detrás de la música siempre, y nosotros invitamos a la gente a que nos escuche, a que confíen en nuestro criterio, que le estamos llevando una propuesta. Tenemos música de los Touch también y clasicazos de La Mona y de Gilda también. Qué como lindo. Para que el repertorio sea bien amplio, bien plural. Y eso va a ir acompañado de dos solistas, grandes solistas cordobeses. Vale, Paula, no sé si es cordobesa. Sí. Paula Emeli, se llama ella, su nombre artístico. Y Maxi Bresanini, gran cantante. cantor cordobés también, es parte del Presenta Trío. Lo conocemos, sí, máximo. Gran cantor, mal. Ellos van a ser los que van a acompañar al coro, o que forman parte del proyecto, y eso tiene una modalidad mensual, ¿sí? Nosotros les enviamos los archivos para que la gente los escuche, les hacemos llegar la partitura. Si no saben cómo se lee una partitura, no es un impedimento. La idea es que nadie quede afuera simplemente porque no tenga una experiencia coral, sino que al contrario, que se animen. Nosotros los vamos a acompañar, los ayudamos en ese proceso. Es sencillo seguir una partitura, es casi leerlo de corrido, porque simplemente son puntos de referencia. Después nosotros les damos indicaciones para que puedan hacerlo. Y nos juntamos una vez por mes en la Casa de la Cultura, a quien aprovechamos para agradecerles profundamente por el espacio que nos brindan, que nos permiten trabajar allí. Es un lugar hermoso. Nosotros ya es el segundo año que trabajamos ahí con ellos. Por una cuestión de espacio, bueno, como un apoyo a la cultura también, ellos nos permiten trabajar en su espacio, y esos proyectos nos juntamos una vez por mes y se arma, digamos, se ensambla con lo que la gente ya estudió. Y eso tiene una modalidad mensual, lo cual para mucha gente es buenísimo porque no requiere, viste, que tengas que ir tantas veces por semana, bla, bla, bla. Vas una vez al mes con un cronograma de ensayo fijo, 3 horas, te vas a tu casa y lo estudias cuando vos quieras, cuando vos puedas. Hay gente que va más preparada a los ensayos, gente que no. Pero la idea es que nadie quede afuera. No pedimos que tengan experiencia, solo que tengan compromiso, que tengan ganas. Y lo demás, como dije antes, es aguantar el proceso. Nosotros los vamos a acompañar y que se animen. Gente, hay que animarse a cantar. Si no tienen experiencia, no importa. Si sienten que no pueden, vengan con nosotros. Nosotros los vamos a ayudar, los vamos a acompañar, y vamos a hacer todo lo posible para que sí puedan, y les prometemos que el resultado es realmente satisfactorio. Hay gente que está desde el primer proyecto y cuando va terminando dice, anótame para el próximo, no importa, pero anótame para el próximo. Luis, me imagino que vos como tipo profesional, avesado en la materia del canto, de la música, no se debe perder la emoción, ¿no? De cuando ves a esas personas que vos hablas del amor, de la gana que le ponen, y concluir estos proyectos que decía recién Juli, y al final ver escucharlos y verlos, ¿no? Sí, la profesión te hace un poquito tomar alguna distancia, porque si no tenés que andar con el corazón en la mano, o sea, todo el día, porque te emocionarías a cada rato de cosas que suceden. Entonces imagínate que no hay corazón que aguante. Pero sí, cuando uno ve el final de los procesos, lo que se siente es una enorme satisfacción de haber podido ayudar a gente a que sea feliz un rato. Cuando esos ensayos que nosotros tenemos en la Casa de la Cultura los sábados, hay muchas veces que han terminado los ensayos y cuando uno dice terminamos acá, se surge un aplauso, y ese aplauso significa que la gente se siente feliz, está de algún modo como agradecida, porque nadie pidió un aplauso, sale espontáneamente, que quiere decir que de algún modo están diciendo con aplausos, sin palabras, que fueron re felices 3 horas. Uh-huh. Entonces uno se siente, yo me siento privilegiado de poder hacer eso, porque con qué poco quizá hay gente que puede ser feliz rato, porque hay gente que después viene al mes siguiente y dice, ay, no veía la hora que llegara el sábado, porque es un ensayo por mes, entonces se hace largo, pero... Hagamos 2 en el mes, me imagino que sale la propuesta. Sí, hay gente que pide eso. Y a veces uno lo suele hacer porque es necesario ajustar por acá, ajustar por allá. A veces lo hacemos, pero también con eso se genera un compromiso, porque en una actividad coral más regular, que vos vas 1 o 2 noches por semana, entonces hay mucho más ausencia, porque la gente dice, bueno, total, no importa, falto hoy, tengo el otro ensayo y la semana que viene tengo más. Entonces, pero una vez por mes lo tenés que pensar mucho. ¿Ves? Hay gente por ahí dice, vos sabés que tengo que faltar porque es cumpleaños mi nieto, ay, y te lo dice con un dolor. Claro, bueno, no quiere faltar la persona, pero bueno, tiene un compromiso que es la vida, ¿qué va a hacer? Hay que continuar. Yo quería decir una sola cosa con el tema que habíamos estado hablando antes, lo de animarse y todo, y es una sola cosa que tiene que ver con la edad. Hoy en día, como la vida es tan que hay nanitos, vemos en internet esos nanitos chinos, no sé dónde, que tienen 2 años y medio y ya tocan no sé qué, entonces todo el mundo cree que eso debería ser por ahí lo habitual. Entonces dicen, tengo una nieta de 3 años, ¿dónde la puedo llevar a que aprenda a cantar? a los 3 años no puede ir a cantar a ningún lado. Si todavía no sabe ni hablar, ¿cómo va a ir a cantar? Hay que dejarla que viva. Y si canta solita en la casa, que cante lo que quiera. Pero no podés pretender ya escolarizarla de un modo para que cante. Porque se ven esas cosas, entonces se intenta copiar. Te escucho y pasa lo mismo con el fútbol. Sí, eso ni hablar. Yo le tengo un pibe de 3 años que le rompe. Sí, ¿a dónde lo puede? Sí, pero pará, pero lo que quiero decirle da es otra cosa. La voz, voz madura muy tarde en el cuerpo. Al revés del tenis, qué sé yo, que los capos tienen 20 años, en la voz, los varones aún todavía pueden terminar de mudar la voz. ¿Saben lo que es la muda? Eso que le pasa nos ha pasado a todos los varones, que como a los 13, a los 14. El gallo Claudio. El famoso gallo Claudio. La muda es se van modificando las cuerdas vocales. En los varones pasamos todos de ser sopranos, que es la voz de las mujeres. Todos de niños somos todos sopranos, varones y nenas. Pero los varones luego vamos a mudar la voz y vamos a dejar de ser soprano para pasar a ser tenores, barítonos, bajos. Pues las cuerdas se engrosan y se alargan. Entonces, en las mujeres eso se produce mucho más rápido, y a los 15, 16, 17, las chicas ya sus cuerdas no se van a modificar más. En los varones todavía ese proceso puede durar hasta los 20, 21 años. La gente que va a estudiar canto lírico, que quiere ser cantante de ópera, en serio, que se va a estudiar, ponele vos al Colón, a no sé, a donde quieras, a Estados Unidos, donde sea. Dice, ¿cuántos años tenés? 20. No, vení dentro de 5, vení dentro de 8, sos demasiado chico. Claro. Todavía el cuerpo es demasiado frágil para tanto trabajo que va a tener que hacer, y sobre todo las cuerdas. Y la madurez vocal, chicos, está cerca de los 50 años. Para esas personas que han cuidado la voz y han trabajado con ella. La mayoría de los cantores populares, lamentablemente, están todos rotos. Los viejos cantores de hoy, los que hoy son viejos cantores, están todos rotos porque nunca se cuidaron. Entonces, uno piensa, claro, así voy a, si canto voy a llegar así. No necesariamente. Los cantantes de ópera cantan hasta los 80 años en escena. La madurez vocal está de los 40 y pico para allá. O sea, entre los 45 y los 60 cuando mejor se canta. Escuchen a Mercedes Sosa, escuchen toda la discografía de ella y van a ver que entre los 50 y los 60 es cuando tiene la voz mejor. No sobre el final de su vida, pero la voz como a los 50 y pico, cuando ella volvió de Europa por el 83, cuando hizo ese famoso concierto en el ópera y un disco de eso, ahí es cuando ella está magnífica, y es el 83 y ella es desde el 35, cuando tenía 50 años. Claro. Es cuando se está mejor. ¿Entendés? La gente cuando vi quiere decir, no, lo que pasa es que yo ya tengo 58 años, ya sé que soy un viejo, no sirvo para nada. Todo lo contrario. Vení que mejor. Si no cantó, tiene la voz sanita, porque si fue docente y tiene esa edad, y lo más probable es que si tuvo mucha hora de docencia, la voz no va a estar bien. Pero si el tipo nunca cantó, es una voz virgen en un varón, 58, está para empezar ahora. Claro. ¿Entendés? Lejos de creer que ya está terminado. Ahora, si querés ser buen tenista a los 58, y sí, ya no va a ahí ser, está complicado. Ya llegaste tarde. Lo ideal sería que ante cualquier tipo de todas esas dudas, que se acerquen, que se comuniquen con nosotros, decir, che, mira, yo no tengo idea cómo estoy, yo nunca fumé, pero me cuesta respirar, o qué sé yo, hay gente que también se autodiagnostica. Me dijeron que puedo tener edad. ¿Quién te dijo? No, mi prima, porque... Bueno, no, digamos, así como con cualquier cosa hay que ir al médico, con esto lo ideal es ir con una persona que sepa, que tenga una espalda para poder decirte, mira, tu voz puede estar sana por esto, o tu voz no está sana, pero puedes cantar igual, claro. ¿Sí? Uh-huh. Como ante la duda, comunicarse con nosotros o con cualquier otro espacio para que les digan que si pueden cantar y que empiecen a hacer una actividad, y si no es cantar, puede ser un montón de otros instrumentos que también los dictamos nosotros. Y quería yo como hacer acá una salvedad, que nosotros estamos trabajando con estos dos proyectos corales, a donde todavía tienen tiempo de sumarse, los invitamos a que puedan sumarse. Solamente tienen que hacer le decimos audición, pero no queremos que eso suene muy eliminatorio. Exclusión. Sí. Es una prueba de diagnóstico de la salud vocal. Se mira un poquito cómo está su oído, un cachito, porque tiene que haber también un sonido amalgamado. Entonces hacemos una pruebita de voz para eso. simplemente también para saber cuál es su registro vocal, cuál es su cuerda. Después le damos la partitura, le explicamos cómo tienen que estudiar y nos vemos en el ensayo, ¿sí? Y de ahí el proceso, bueno, por supuesto que va solo. Entonces tenemos estos dos proyectos. Uno es el Requiem de Cherubini, que empieza este sábado. El otro es el Repertorio de Música Popular Argentina, que empieza dos sábados después. Y después tenemos las clases regulares. Canto, guitarra, piano, batería, violín, trompeta, un montón de instrumentos. Y trabajamos con todas las edades, con todos los niveles. Y para los pequeñitos, muy pequeñitos, nosotros les ofrecemos iniciación musical. ¿Qué es esa iniciación musical? Es un gran primer pantallazo para que los pequeños puedan hacer música. Porque hay niños que realmente demandan, tienen, no les gustan los juguetes, les gusta todo esto. Que los son instrumentos. Todo lo que es, sí, son todos de plástico. Y le encanta eso. O le gustan las películas que tienen música. Entonces ese niño tiene una demanda. Hay que dejarlo que juegue, que viva. Entonces nosotros le planteamos la música, pero desde una perspectiva mucho más lúdica. Pero también yo siempre les digo a la familia que los acompaña, mamá, papá, abuelo, siempre hay una familia que acompaña incluso a los adultos. Nosotros siempre les decimos, es una actividad lúdica. No es que se pone una música y se hace que jueguen otra cosa. Es una actividad musical, pero con un hilo conductor lúdico necesario porque son muy pequeños. El grupo más pequeño que hemos tenido es de los 3 años. Es todo un desafío. En general no llegan a una hora. Con 40 minutos ya empiezan a mirar la puerta, por más que la actividad esté entretenida. Y uno pide a la mamá y el otro también pide. Entonces, pero nosotros ofrecemos para todas las edades. Y después están los chicos que tienen alrededor de 8 años, que eso son una locura y da placer verlo. El año pasado prepararon un ensamble de rezo por voz de Charlie. Ah, no, daba increíble. Daba gusto verlo. Fueron una de las frutillas del postre de nuestro concierto de fin de año. Y de ahí en más, invitamos a todas las edades a que puedan ser parte de cualquiera de los instrumentos. Hay algunos instrumentos mucho más nobles que otros para poder comenzar. Por ejemplo, un niño de 7 años que quiera hacer música, es un buen comienzo el piano, por ejemplo. Claro. Pero porque el instrumento presenta una nobleza, una dificultad menor que otros, como el violín. El violín, a la edad que empieces, tenés que tener mucha paciencia, mucha convicción, constancia, practicar. Sin embargo, se puede hacer y nosotros los acompañamos en los procesos individuales de cada uno de ellos. Y más adelante ya empezamos a ensamblar, que es vos que cantás, vos que tocas la batería, el que toca la guitarra, vamos a hacer esta canción juntos, ¿sí? Y eso también es otra experiencia, el hacer música con otras personas. Uh-huh. Pero bueno, en conclusión, todas estas propuestas, las corales y las individuales para los instrumentos, para chicos, para grandes, pueden recibir toda la información que necesitan o bien acercándose a nuestra casa, que es en Maipú 98 o esquina Maipú y Alsina, una cuadra de la Muni, o bien por nuestras redes sociales o nuestro WhatsApp, pueden recibir toda la información ahí que consideren. Si nos buscan en Instagram, también tenemos ahí videitos, tenemos un montón de cosas. Pero bueno, nos interesa siempre que la gente se acerque a la música, que puedan hacer música desde el lugar que ellos consideren. Y si no saben cuál es el lugar, si tienen un lugar, que se acerquen, que nosotros los vamos a orientar y que se sumen a cantar también a nuestros proyectos corales, que la experiencia coral es fantástica también. Ahí en nuestras redes sociales vamos a subir la nota y vamos a subir toda la información de la Academia Más Música. Les queremos agradecer, Luis, Juli, y de por sí queda abierta la invitación para cuando quieran venir, porque esta charla está linda para seguirla. Sí, sí. Encantado. Por mí, cuando quieran. No le cuesta hablar a Luis, así que... He tenido 3 programas de radio, micros. He tenido 3 micros de radio en diferentes años. Me gusta mucho la divulgación, pasar música y explicar lo que está sucediendo. Claro, mira. Y eso es muy interesante. A mí me gusta mucho hacerlo en radio, ¿no? Lo he hecho en Río Ceballos en 3 épocas distintas. Me gusta mucho la radio para como vehículo para hacer divulgación. Bueno, quédese un ratito que ahí charlamos fuera del aire. También invitar a la gente no solo de Villa Allende, sino de todo el corredor. Tenemos un montón de gente de Córdoba también que viene. Sí. Y hasta Agua de Oro. O sea, tenemos como todo el corredor. Y bueno, y hacemos extensión la invitación a la gente y que se animen a cantar, gente, hagan música con nosotros en donde ustedes quieran, pero hacer música hace bien y no se dejen intimidar por lo que les diga el entorno, que no siempre dice palabras amorosas, por ahí en tono de broma, pero esas cosas pueden marcar y hay que animarse a hacer música por más que les digan lo contrario. Sí, así que Cari, también estás invitada a cantar. Yo ya estoy pensando cómo hacerme huequito, viste, en el día para sumarme. Me sumo a la reflexión que dice Juli, que la música salva. Es una percepción muy personal, quizás. Sí. pero la música salva. Y uno, deténgase un ratito, estás escuchando música, cómo te vas llevando por los estados de ánimo, sí, sí. Y cómo vos podés jugar con tu mismo estado de ánimo tan solo escuchando música. Por ahí te pasa que decís, oh, hoy estoy medio bajón, ponele, o medio bajón. Y te pones un tipo de música que te ayuda a movilizar, sí, esas sensaciones o sentimientos y te van conduciendo para otro lado. Digo, la música... Imagínate cuando ayuda. No sos solo un oyente, sino un protagonista. Claro, no, ni claro, hablar. Claro, a mí claro. me ha pasado. El cuerpo y la cabeza. La gente por ahí se dice, oh, estoy rica, oh, me dio un hambre. Es porque es un desgaste, claro, físico, porque la cabeza está trabajando en un lugar donde no está acostumbrado. Porque realmente son 3 horas intensas, claro, de trabajo. Y donde además el grupo es hermoso, el grupo humano es precioso. Nadie te va a codear, te va a señalar. Porque claro, no, eso no va a pasar, porque nosotros no lo permitiríamos nunca. Y están todos en la misma, ¿no? En este, exacto, aprendizaje, en este todos progreso. Amateurs, muchos, claro, con ninguna experiencia coral. Algunos han cantado acá ya alguna cosita o tocan la guitarra. Pero así una experiencia coral de ser todos, de ser parte de un grupo de 40 personas yendo hacia adelante. Cantamos en el Teatro Real en, claro, diciembre. Claro. Hay gente que, ¿sabes lo que fue para mí? Ver gente llorando al final. Claro, agradeciéndote. Es la primera vez en mi vida que entro a un teatro y lo hice arriba del escenario. O sea, la gente realmente, uno no toma conciencia de los lugares donde puede llevar emocionalmente a las personas. Y para nosotros es muy satisfactorio, uh-huh, poder ayudarlos, sobre todo en contextos tan difíciles por ahí, y acompañarlos en ese proceso para nosotros es satisfactorio. Así que si alguno nos está escuchando, le agradecemos muchísimo. Y nuevamente la Casa de la Cultura y por supuesto que a ustedes, muchísimas gracias por habernos recibido. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por este rato. Juli y Luis Pérez, el saludo a Emi también, gente de la Academia Más Música, toda la información en nuestra web y en las redes.